Capítulo 1 de La venganza de Don Mendo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca. Jornada primera. Sala de armas del castillo de Don Nuño Manso de Jarama, conde del Olmo. En el lateral derecha, primer término, una puerta. En segundo término y en ochava, una enorme chimenea. En el foro, puertas y ventanales que comunican con una terraza. En el lateral izquierdo, primer término, el arranque de una galería abovedada. En último término, otra puerta. Tapices, muebles riquísimos, armaduras, etcétera, etcétera. Es de noche. Hermosos candelabros dan luz a la estancia. En la chimenea, viva lumbre. La acción, en las cercanías de León, allá en el siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII. Al levantarse el telón, están en escena el conde Don Nuño, Magdalena, su hija, Doña Ramírez, su dueña, Doña Ninón, Bertoldino, un joven juglar, Lorenzana, Aldana, Oliva, varios escuderos y todas las mujeres que componen la servidumbre del castillo, dos frailes y dos pajes. El conde, en un gran sillón, cerca de la lumbre, presidiendo el cotarro, y los demás formando artístico grupo y escuchando a Bertoldino, que en el centro de la escena está recitando una trova. Nuño a Bertoldino, muy campanudamente. «Ese canto, juglar, es un encanto. Ha me gustado desde su principio. Y es prodigioso que entre tanto canto no exista ningún ripio». «¿Verdad?». «Seguid». «¡Mandad!». «¡Callad!». «¡Doid!». Se hace un gran silencio y recita enfáticamente. «Los cuatro hermanos Quiñones a la lucha se aprestaron, y al correr de sus bridones, como cuatro exhalaciones, hasta el castillo llegaron. ¡Ah, del castillo!», dijeron, «bajad presto ese rastrillo». Callaron y nada oyeron. Sordos sin duda se hicieron los infantes del castillo. «¡Tended el puente!», «tendello». «Pues de no hacello, pardiez, antes del primer destello, domaremos la altivez de esa torre, habéis de vello». Entonces los infanzones contestaron: «¡Pobres locos! Para saltar torreones, cuatro quiñones son pocos. Hacen falta más quiñones. Cesad en vuestra aventura, porque aventura es aquesta que dura porque perdura el bodoque en mi ballesta». Y a una señal dispararon los certeros ballesteros, y de tal guisa atinaron que por el suelo rodaron corceles y caballeros. Murmullos de aprobación. Y según los cronicones, aquí termina la historia de doña Aldonza Briones, cuñada de los Quiñones y prima de los Ontoria. Nuevos murmullos. «Esas estrofas magnánimas son dignas del estro vuestro». Suena una campana. «Gracias, gran señor». Nuño levantándose solemne. «¡Las ánimas!». Todos se ponen en pie. «¡Padre nuestro!». Se arrodilla y reza. Todos imitándole. «¡Padre nuestro!». «Y ahora, deudos, retiraos, que es tarde y no es ocasión de veladas ni saraos. Recibid mi bendición». Los bendice. «Magdalena y vos, quedaos». Magdalena y doña Ramírez se inclinan y se colocan tras él. En tanto desfila ante el conde toda la servidumbre. «Adiós, mi fiel Lorenzana y Guillena de Aragón. Buenas noches, Pedro Aldana. Descansad, hasta mañana. Luis de Oliva, adiós, Ninón». Quedan en escena el conde, Magdalena y doña Ramírez. Bueno, el conde, que ya es anciano, es un tío capaz de quitar, No digo el hipo, sino la hiplocloridria. Magdalena es una muchacha como de 20 años, de trenzas rubias, y Doña Ramírez una mujer como de 50, algo bigotuda y tal. Ahora que estamos solos, oídme atentas. Necesito que hablemos un instante de algo para los dos muy importante. Magdalena toma asiento y el conde la imita, diciéndola sin reproche. Me sentaré puesto que tú te sientas. Dime, padre y señor. Digo, hija mía, y al decirlo Dios sabe que lo siento, que he concertado al fin tu casamiento, cosa que no es ninguna tontería. Magdalena se estremece. Casi pierde el sentido. ¿Te inmutas? Reponiéndose y procurando sonreír. ¡No, por Dios! Nuño, trágicamente escamado. ¡Pues parecióme! No extrañes que el rubor de mi rostro queme. De improviso cogióme la noticia feliz e impresionéme. Has cumplido, si yo mal no recuerdo, 20 abriles. Exacto. No eres lerda, pues toda la familia está de acuerdo en que eres mi trasunto y, si soy cuerdo, siendo tú mi trasunto, serás cuerda. Eres bella. ¿Qué dije? Eres divina, como lo fue tu madre, doña Evina. Gracias, padre y señor. Modestia aparte, sabes latín, un poco de cocina, e igual puedes dorar una lubina que discutir de ciencias y aun de arte. Tu dote es colosal, cual mi fortuna, y es tan alta tu cuna, es nuestra estirpe de tan alta rama que esto grabé en mi torre de porcuna. La cuna de los Manso de Jarama, a fuerza de ser alta cual ninguna, más que cuna, dijérase que es cama. Atajándole nerviosamente. ¿Y con quién mi boda, padre, has concertado? Con un caballero gentil y educado que es duque y privado del rey, mi señor. ¿El duque de Toro? ¡Lo has adivinado! El duque de Toro, don Pero Collado, que ha querido hacernos con su amor honor. ¿Y te habló don Pero? Y don Pero hablóme, y afable y rendido tu mano pidióme. Y yo, que era suya, al fin contestélle. Y él, agradecido, besóme, abrazóme, y al ver el agrado con que yo mirélle, en la mano diestra 4 besos dióme. Y luego me dijo con voz embargada. Dígale, don Nuño, que presto mi espada rendiré ante ella, que presto iré a Bella, que presto la boda será celebrada, para que termine presto mi querella. Levantándose. Con que, Magdalena, tu suerte está echada, mi palabra dada y mi honor en ella. Serás muy en breve duquesa y privada. No puedes quejarte de tu buena estrella. Gracias, padre, gracias. Noto tu alegría. Haré lo que ordenas. De tu amor lo espero. Puesto que lo quieres, seré de don Pero. Serás de don Pero. La besa. Adiós, hija mía. Se va por la puerta de la derecha. Magdalena, aterrada, dejándose caer sin fuerzas en una silla, digo sin fuerzas porque si se deja caer con fuerza puede hacerse daño. ¿Ya escuchaste lo que dijo? Claro está que lo escuché y solo a fuerza de fuerzas me he podido contener. Que tal temblor di a mi cuerpo, tal hormiguillo a mis pies, que no sé cómo don Nuño no lo advirtió, no lo sé. ¿Casarte tú con el duque siendo amante del marqués? ¿Ser esposa de don Pero la que de don Mendo es? Si el marqués lo sabe... ¡Calla! Si el duque se entera... ¡Bien! Si al conde le dicen... ¡Cielos! ¿Y si tú lo ocultas? ¡Basta ya, doña Ramírez! ¿No ves que sufro? ¡Rediez! Muda seré si lo ordenas. Si lo mandas, callaré. Pero ante Dios solo puedes casarte con el marqués. Porque al marqués entregaste tu voluntad y tu fe. Porque te pasas las noches en tierno idilio con él. Porque esa escala maldita le arrojaste una vez, solo por darle una mano, y él se ha tomado los pies. A un gesto de Magdalena. No te ofendas, Magdalena, mas yo sé, porque lo sé, que la mujer que recibe en su castillo a un doncel, con él se casa o no tiene todo lo que hay que tener. ¿Me insultas, doña Ramírez? No sé cómo en mi altivez me contengo. Reflexiona, que lo digo por tu bien. Pero si ya no le amo, si ya no tengo en él fe, si es de mi padre enemigo, si no sé por qué le amé. ¡Él te idolatra! ¿Qué importa? ¿Qué puedo esperar de él si carece de fortuna y no es amigo del rey? No, doña Ramírez, nunca. No me conviene el marqués. Quiero triunfar en la corte. Quiero brillar. Quiero ser algo que mucho ambiciono. Quiero serlo y lo seré. Pero, ¿y don Mendo, señora? Yo sabré librarme de él. ¿Y si don Pero se entera de aqueste engaño? ¿Por quién? ¿Y si don Nuño? Mi padre dio su palabra anteayer al de Toro, y yo por fuerza le tengo que obedecer. Suena dentro un laúd que toca el conocido cuplé de El Relicario. ¿Entonces? ¡Calla! Escucha. ¡Dios mío! ¡Esa música! El marqués arroja presto la escala. Déjame solas con él. Se sienta pensativa doña Ramírez. Abre una de las puertas del foro. Se asoma a la terraza y arroja una escala. Quisiera amarle y no puedo. Fue mi amor una mentira, porque no es amor, es miedo lo que don Mendo me inspira. Haciendo mutis por la galería de la izquierda. Pues lo mandan, es razón que sea muda, ciega y sorda. Pero me da el corazón que aquí se va a armar la gorda. Base. Por la puerta del foro que deja abierta doña Ramírez, entra en escena don Mendo, apuesto caballero como de 30 años, bien vestido y mejor armado. Magdalena, yendo hacia él y cayendo en sus brazos. ¡Don Mendo! Mendo declamando tristemente. Magdalena, hoy no vengo a tu lado cual otras noches, loco, apasionado. Porque hoy traigo una pena que a mi pecho destroza, Magdalena. ¿Tú triste? ¿Tú apenado? ¿Tú sufriendo? ¿Pero qué estoy oyendo? Relátame tus cuitas, oh don Mendo. Ofreciéndole una dura banqueta bastante incómoda. ¡Acomódate aquí! Preferiría aquel de cuero, blando catrecillo, pues del arzón sin duda, vida mía, no sé si tengo un grano o un barrillo. ¿Has venido sufriendo? Mucho, mucho. ¿Cómo no quieres, di que te idolatre? Apóyate en mi brazo, ocupa el catre, y cuéntame tu mal, que ya te escucho. Ocupa don Mendo un catrecillo de cuero, y Magdalena se arrodilla a su lado. Pausa. ¡Ah, un rato que te espero, Mendo amado! ¿Por qué restas callado? No resto, no. Es que lucho. Pero ya mi mutismo ha terminado. Vine a desembuchar y desembucho. Voy a contarte, amor mío, una historia infortunada. La historia de una velada en el castillo sombrío del marqués de la Moncada. Ayer, triste día el de ayer. Antes del anochecer y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover. Cuando cerca de la cerca, que pone fila a la alberca, en los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz que insistió terca. Hice en seco una parada, volví el rostro y la voz era del marqués de la Moncada, que con otro camarada estaba al pie de una higuera. ¿Quién era el otro? El barón de Bedia. Un aragonés antipático y zumbón que está en casa del marqués, de huésped o de gorrón. Hablamos. ¿Y vos qué hacéis? Aburrirme. Y el de Bedia dijo, no os aburriréis. Os propongo, si queréis, jugar a las 7:30. ¿Y por qué marcó esa hora tan rara? Pudo ser luego. Es que tu inocencia ignora que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego. ¿Un juego? Y un juego vil que no hay que jugarle a ciegas, pues juegas 100 veces 1000, y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas, ¡ay! De ti si te pasas. Si te pasas es peor. ¿Y tú, don Mendo? Serena, escúchame, Magdalena, porque no fui yo. No fui. Fue el maldito Cariñera que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el barón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije, paso. El marqués creyó otro el caso. Pidió carta y se pasó. El barón dijo, plantado. El corazón me dio un brinco. Descubrió el naipe tapado. Y era un 6. El mío era un 5. El varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé. Y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete, al fin me da Bedia un 7. Le pido naipe al de Bedia. Y Bedia pone una media sobre el mugriento tapete. Más otro 7 él tenía, y también naipe pidió. Y negra suerte la mía, que 7 y media cantó y me ganó en la porfía. 1000 dineros se llevó, por vida de Satanás. Y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó y me ganó 10.000 más. ¿Te haces cargo, di amor mío? ¿Te haces cargo de mis males? ¿Ves ya por qué no sonrío? ¿Comprendes por qué este río brota de mis lagrimales? Se seca una lágrima de cada ojo. Yo mal no quedo, no quedo. Quien diga que yo un borrón eché a mi grey que alce el dedo. Y como pagar no puedo los dineros al varón, para acabar de sufrir he decidido partir a otras tierras, a otro abrigo. Magdalena, ocultando su alegría. ¿Qué me dices? ¿Vas a huir? Voy a huir, pero contigo. ¿Perdiste el juicio? No tal. Resuelto está, vive Dios. Y si te parece mal, aquí mismo este puñal. Saca un puñal enorme. Nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti y te daré muerte, sí, lo juro por Belcebú. Y luego, tú misma, tú, hundes el acero en mí. Magdalena, ocultando su miedo. Es que tú puedes pagar con algo que alguien te preste y luego, para medrar, puedes partir con la hueste que organiza el de Melgar. Yo aquí te aguardaría y al conde prepararía y al volver de tu cruzada nuestra unión sancionaría. ¡Calla! Sí, ¿qué piensas? Nada. Salvado, don Mendo estás. Pagas las deudas, te vas, luchas, vences y al regreso, loca de amor, me hallarás aquí. Nunca, nunca. ¿Y eso? Porque, ¿cómo a pagar voy? ¿Cómo? Se dirige a un mueble y saca un estuche de orfebrería. Si ya tuya soy y lo mío tuyo es... Le da el estuche. Este collar que te doy has de aceptarlo, marqués. ¡Dios santo! Ve mi intención. De rodillas te lo ruego. Véndelo. Paga al varón. Tu honor salva y parte luego a unirte al rey de Aragón. Mendo, dudando. Es que... Todo está arreglado. Pero mi honor... No comprendo. Temo que algún deslenguado lo sepa y diga, don Mendo es un vil y un desahogado, que sin pizca de aprensión aprovechó una ocasión que él creyó propicia y obvia y pagó a cierto varón con alhajas de su novia. Y me anulo y me atribulo, y mi horror no disimulo, pues aunque el nombre te asombre, quien obra así tiene un nombre, y ese nombre es el de Chulo. ¡Basta, don Mendo! ¡No, no! Magdalena, trágica. O aceptas ese collar que mi mano te donó, o tú no me has de matar, pues he de matarme yo. Ruido de espadas que chocan dentro. ¡Calla! ¿Qué es eso, Dios santo? Al pie de este torreón alguien riñe con tesón. Ramírez entrando en escena asustadísima. ¡Ay, Magdalena, qué espanto! ¿Qué ocurre? ¡Salva tu honor! ¡Tú, un rufián o un caballero de vuestro fiel escudero ha puesto en fuga! ¡Qué horror! ¡Y diciendo no sé qué por la escala está subiendo! ¡Tú tienes mi honor, don Mendo! Pues ten en mi espada fe, y de ese honor al conjuro, juro que morir prefiero a delatarte. Lo juro por mi fe de caballero. Se van por la izquierda doña Ramírez y Magdalena. Pausa. Don Mendo desenvaina su espada y se emboza. Por vida, si hay que luchar y lucha habrá, si hay quien luche, pues estorbarme el estuche del collar. Arroja el estuche al suelo y se cuelga el collar del brazo. Por el fondo, y también embozado, entra don Pero, por una de las ventanas, y se detiene al ver a don Mendo. ¿Quién se acerca importuno? ¡Uno! ¿Sabe qué suerte le cabe? ¿Qué sabe? Saca la espada. ¿Y qué le impulsó a subir? ¡Reñir! Dijo reñir o morir. Reñir y matar si cabe, que entró por ese arquitrabe uno que sabe reñir. Morirás, rayos y truenos. Menos. Que mi espada vidas roba. ¡Coba! ¿Eres juglar o escudero? ¡Caballero! Entonces con más esmero. Pues vamos presto a reñir, que no os tenga que decir menos coba, caballero. Decid cuál es vuestro nombre. ¿Mi nombre queréis? ¡Pardiez! Pues, un hombre. ¿Solo un hombre? ¡Uno que vale por 10! ¡Vive el cielo! ¡Venga el duelo! ¡Vive Dios! ¡Aunque sean 2! ¿Habéis de medir el suelo? ¡Habéis de medirlo vos! ¡Por mi dama, vive el cielo! ¡Por mi dama, vive Dios! Cruzan las espadas y se acometen fieramente. Dentro gritan pidiendo socorro Magdalena y Doña Ramírez. Mendo, haciendo alto y mirando hacia ambos laterales temerosamente. Voces, ayes, luces, ruido. Si me ven, está perdida. Y yo con ella perdido. Hay que buscar la salida. ¡Paso, Franco! ¡Ah, de la casa! ¡Paso! ¡Lo impide mi acero! ¡Paso, digo, caballero! ¡Yo digo que no se pasa! ¡Por favor! ¡No hay compasión! ¡No salís! ¡Lo he decidido! ¿Y vienen? Sí, estoy perdido. ¡Paso! ¡Nunca! ¡Maldición! Se emboza y queda con la espada desnuda en el centro de la escena. En el foro, también embozado y espadidesnudo, queda Don Pero. Por las distintas puertas y galerías entran todos los personajes que había en escena al comenzar el acto. Vienen muchos de ellos con armas y otros con hachones encendidos. Magdalena se presenta con el pelo suelto, como si se acabara de levantar, y sostenida por Doña Ramírez. ¿Quién llama? ¿Quién grita? ¿Qué ocurre? ¡Dios santo! ¿Qué es esto? Dos hombres, espada en mano. ¿Dos hombres? ¡Qué espanto! ¡Qué miedo! ¡Qué horror! Bertoldino por Nuño. ¡El conde! Entrando en escena con la espada desnuda. ¡Silencio! ¡Atrás todo el mundo! ¡Que solo a mí toca defender mi honor! Avanzando, sublime. Aunque anciano matar a dos puedo, que cuando empuño la tajante espada, ni nadie supo resistir, ni nada logró borrar la máxima sagrada que hice grabar en su hoja de Toledo. ¡Viva mi dueño! Dice como un grito. ¡Viva su madre! ¡Añades en el puño! Y yo ambos gritos con valor repito, que está para cumplir lo que en ella escrito el brazo de granito de Don Nuño. ¡Presto! ¡Fuera el embozo! ¡Presto fuera! ¡Explicad por qué estáis en mi castillo! ¿Quién sois? ¿A qué venís? Pero, desembozándose y avanzando un paso alteneramente. ¡Es muy sencillo! ¡El de Toro! ¡Gran Dios! ¡El duque era! Un rayo que a mis plantas cayese a la altura, un sol que a medianoche luciera en la negrura, un cuervo que trocase su negrón en albura, extrañárame menos que esta loca aventura. El de Toro en mi casa tan de rara manera, ocultas por el manto la fácil cimera, con la espada desnuda y la voz altanera, violando mi castillo, mi honor y mi bandera. Tu honor nunca, Don Nuño, porque tu honor es mío, y por serlo, Don Nuño, vine a tu señorío. Y te juro, Don Nuño, que no vine en baldío. No entiendo. Pues yo mismo te explicaré este lío al despuntar el día. Y en unión de mi paje Ginesillo, dejé la corte y vine a tu castillo para ver a su dueña y dueña mía, cuya regia hermosura me enamora. Llegué de noche, mas llegué en buen hora, porque cuando a llamar me disponía, vi una escala de cuerda que pendía de esa terraza y que a sus pies estaba un hombre que a la escala defendía. Quise saber lo que aquel hombre hacía y quién era el doncel que aquí se hallaba y a quien la escala, vive Dios, servía y qué mano la echaba y qué mano después la recogía. Que ya que aquí moraba la dama que el amor me destinaba, era muy justo hacer lo que pensaba y muy justo saber lo que quería. Puse en fuga el follón que me estorbaba, subí y entré, y en esta estancia había un hombre. Y cuando yo con él reñía llegasteis, y eso es todo. Ahora espero que me digáis con claridad de día qué aguarda y qué hace aquí tal caballero. Nuño a don Mendo. ¡Hablad! Don Mendo ni le mira. ¡Calla! ¡Magdalena! ¡Esa escala en una almena! Padre, ¿qué piensas de mí? ¿Eres inocente? Sí, pura como la azucena. Tú mismo has de verlo aquí, en mis ojos, clara luna, de donde tú siempre lees. Entonces voy a armar una de las de no te menees. A ver, pronto, ¿quién la escala es embozado a rojo? Yo mismo. ¿Qué dices? Yo. No es posible. Nadie iguala mi destreza en el trepar para una torre invadir. Excusaos de preguntar. Yo la eché para bajar. No la usé para subir. Por las grietas del torreón trepé cual una raposa, que eso en mí, conde, no es cosa que llame ya la atención. Pero como en el descenso suele más peligro haber, y yo cuando subo pienso que tengo que descender, llevo siempre a previsión una escala de garduño, y esa es la escala, don Nuño, que pende del torreón. ¿Y a qué subisteis? Señor, no acabo de imaginar. ¿Fue el amor? No fue el amor. ¿Entonces? Subí a robar. Asombro en todos. ¡Miserable! ¡Presto a él! ¡Quietos! Infeliz de aquel que intentare, ay Dios, llegar a don Mendo Salazar y Bernaldez de Montiel. Se desemboza. ¿Ladrón vos, don Mendo? ¿Vos? Ramírez, aparte a Magdalena. Por salvarnos a las dos llaves, su infortunio labra. De salvarla di palabra y la cumplo, vive Dios. Un marqués cual vos, ¡qué afrenta! ¿Cuándo viose acción tal doble? Nunca ha de faltar un noble que robe más de la cuenta. Pero vos... Y a fuer de honrado antes de rendir la espada, que mi delito ha manchado, quiero confesar, que nada de amor hame aquí arrastrado. ¡No, no! ¡Nunca lo creeré! Ni yo. ¿Qué decís? No sé. Permitid que el creerlo luche. Magdalena, recogiendo del suelo el estuche que tiró don Mendo. ¡Mirad! ¡Hay aquí un estuche! ¡El de tu collar! Sí. ¿Eh? Como tampoco valía, no lo quise para mí. Pero, ¿y el collar? Mendo enseñándolo. Aquí. ¿Era verdad? Lo tenía. Tomadlo y, perdón, señora, si os lo quise arrebatar. Le da el collar. Magdalena a Pero. ¿Estáis convencido ahora de que vino aquí a robar? Convencido y dolorido de haber dudado de vos. Yo os pido en nombre de Dios, para mi crimen olvido. Pronto mi esposa os haré, como ya está concertado. ¿Me perdonáis? Perdonado. Santo cielo, ¿qué escuché? ¿Ella es su esposa? ¿Su esposa? Si tal es verdad, estimo que salvándola hice el primo de una manera espantosa. Pronto he de saberlo, sí. Que he de preguntarle yo y he de arrancarle... conteniéndose. Mas, oh... ¿Y la palabra que di? ¡Presto! ¡Tomadle la espada y a un calabozo sombrío llevadle! Pero, rendidamente a Magdalena. ¡Prenda adorada! ¡Don Pero! ¡Don Pero mío! Mendo, enloquecido. ¡Ah, no! ¡Mi venda cayó! ¡He de confesarlo aquí! Conteniéndose de nuevo. Pero no es posible, no. Dios santo, ¿qué iba a hacer yo? ¿Y la palabra que di? ¡Sujetadle! Atrás, follones, que sólo así un caballero puede entregar el acero que combatió en mil acciones. Rompe la espada y arroja los pedazos al suelo. ¡Vive Dios, que tal pujanza ni tan orgullo comprendo! Mendo, sujeto ya fuertemente por Lorenzana, Aldana y Oliva. ¡Venganza, cielos! ¡Venganza! Mirando al cielo. Juro, y al jurarte ofrendo, que los siglos en su atruendo habrán de mí una enseñanza, pues dejará perduranza la venganza de don Mendo. Cae desmayada Magdalena. Inician el mutis los que conducen a don Mendo y cae el telón. Fin de la jornada primera. Fin del capítulo 1.